vale palmilla torcuata, no se morirá de plata. Tumba palmilla Ramón, mira que estoy preocupado, hoy a torcuata le he dado la penúltima ración. Tumba palmilla torcuata, no se morirá de plata. Tumba palmilla torcuata, no se morirá de plata. Palmilla torcuata, o se morirá de...